Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Un día en el que nos vamos a quedar ya adelantando pues parte de lo que nos va a ofrecer este próximo fin de semana en lo que principalmente a fútbol se refiere. Todos los equipos de Ubrique Unión Deportiva entran en competición este fin de semana y con algunos encuentros en nuestra localidad, aunque la mayoría se van a disputar lejos de Ubrique. Tenemos programados para aquí, este próximo fin de semana, el partido de los juveniles, de los cadetes y de los prebenjamines. El resto de conjuntos jugarán fuera de casa, incluido el Ubrique Unión Deportiva Senior, líder de esta segunda andaluza, campeón de invierno, que estrena esta vitola en Alcalá del Valle. Un desplazamiento no muy cómodo, podemos decir, aunque por cercanía, que tampoco, pues bueno, en ese sentido es más cómodo, por ejemplo, que desplazarse hasta el campo de Gibraltar, pero sobre todo porque va a tener enfrente un rival, creemos que bien diferente al que tuvieron aquí en la primera jornada de liga. Entonces, pues estaban los equipos todavía a medio hacer, muchos de ellos. El Alcalá del Valle era debutante en esta segunda andaluza, venía con mucha ilusión a Ubrique, pero los nervios quizás le pudieron en ese encuentro y en esas primeras jornadas. Pero una vez pasado o pagada la novatada, el conjunto alcalaíno se ha venido arriba, ha ido sumando puntos, se ha ido haciéndose fuerte, sobre todo en casa, donde ha convertido en todo un fortín el campo municipal de Alcalá del Valle. Pues el domingo a las 4:30 de la tarde se disputará este primer partido de la segunda vuelta del campeonato. Por otra parte, también quisiéramos destacar que además de los equipos de Ubrique Unión Deportiva, la escuela de fútbol también juega aquí, juega en este caso en la localidad de San José del Valle. Su jornada, su partido correspondiente a una nueva jornada, en este caso a la sexta jornada de la 23ª Copa Diputación de Escuelas de Fútbol. Y también tenemos que adelantar algunos asuntos relacionados con el automovilismo, porque este fin de semana va a tener lugar la Asamblea General de la Federación Española de Automovilismo, que parece ser que en principio va a incluir importantes novedades para esta temporada 2018 en el Campeonato de España de Montaña. Un Campeonato de España de Montaña que es conocido desde el año pasado, durante este y el que viene, por patrocinaje, como el Campeonato de España de Montaña Sportech. Pues en este caso, la principal novedad que se incluye este año son los premios en metálico. Están comentando que en las 7 pruebas que van a formar parte del calendario nacional se van a repartir un total de 50.000 euros en premios. Eso es una buena noticia, una reivindicación, vieja reivindicación de los pilotos, que siempre han abogado por algún incentivo en estas pruebas, porque a la mayoría de ellos les cuesta el dinero. Los premios en metálico, obviamente, hasta el momento no han compensado nunca el desplazamiento ni el gasto que tienen que hacer los deportistas para seguir el Campeonato de España, y parece ser que este año pues se va a entrar por ese rasero para intentar incentivar un poco más la participación y el seguimiento del Campeonato de España de Montaña. Eso unido también a los intentos de la Federación de darle más visibilidad a la competición, a intentar, en la medida de lo posible, una mayor repercusión de las distintas pruebas y del campeonato, bueno, a nivel mediático, y que sea conocido y, bueno, puedan informarse tanto los medios de comunicación como los particulares con una mayor facilidad, a como lo han hecho hasta ahora. Se trata de una modalidad deportiva que, si bien tiene buena acogida en cuanto a aficionados, porque suelen congregar estas las subidas, las pruebas de montaña suelen congregar siempre un buen número de aficionados, esto no se ve compensado con la repercusión mediática que tienen posteriormente la prensa deportiva, los medios de comunicación. Pues es otro de los objetivos que se ha marcado esta Federación Española de Automovilismo para esta temporada con el Campeonato de España. Hay más novedades, todas ellas, digamos que en principio se van a analizar a partir, bueno, este fin de semana en esa Asamblea Nacional, esa Asamblea General, mejor dicho, de la Federación Española de Automovilismo. Por eso mismo, pues ya iremos informando y vamos a quedarnos en la jornada de mañana con este asunto, con cómo se presenta la temporada 2018 en cuanto al automovilismo briqueño, que en rasgos generales es decir cómo se presenta para Escudería Ubrique, organizadora de la subida. Recuerden que este año se celebran pues 23 ediciones de la subida Ubrique y que va a disputarse los días 20, 21 y 22 de abril. Será la segunda prueba del Nacional tras Estepona y la cuarta del Andaluz tras Algar, Estepona también, Casa Rabonela, y luego llegará la prueba de Ubrique. Junto a este también hoy queremos hablar de baloncesto, en este caso del 3 contra 3 que se celebró el pasado mes de diciembre en nuestra localidad, organizado por el Club Deportivo Brooklyn, el torneo de Navidad, pero también nuestra intención es hablar sobre este año 2018, como se lo plantea Antonio Moreno, el presidente del Club Deportivo Brooklyn y prácticamente pues el único representante de este colectivo. Ya saben que en estos dos últimos años pues ha estado metido en un proyecto de gira internacional por África y este último año 2017 también por Europa, 2016, 2017, finales de 2016, sobre todo en 2017 podríamos decir. Insistimos, de ese tour africano, en concreto lo dividió en dos partes, completó la primera y su intención era en este año, en estos primeros meses, afrontar lo que va a ser la segunda parte del proyecto. En este caso es seguir viajando por África, pero ya centrado en los países más orientales del continente africano, que también tiene su, digamos, su peculiaridad por bueno, por los países por los que va a transcurrir, que políticamente son poco inestables, y luego la seguridad primará. Eso pues de momento es la principal preocupación, aunque nos comentaba que si finalmente por diversos motivos no puede afrontar la segunda parte del proyecto en África, tiene previsto realizar una campaña de crowdfunding aquí en España pues para recabar fondos para poder terminar tanto esa segunda parte del tour como para ir organizando lo que denomina el Festival Afroeuropa, que tendría lugar en 2019. Muchas cosas que esperemos que nos aclare en unos instantes el presidente del Club Deportivo Brooklyn. Con él vamos a hablar en unos minutos. Antes, como siempre, hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Microocasión, la informática al mejor precio. Somos mayoristas de informática de ocasión. Primeras marcas al mejor precio del mercado. Venta directa a particulares y total garantía en sus compras. En Microocasión, ordenadores desde tan solo 59 euros. Monitor de 17 pulgadas desde 39 euros. Y portátiles desde 109 euros. Visítenos en el Polígono Industrial, frente al lavado de coches. Teléfono 956-46-93-72. Microocasión, la informática al mejor precio. En Autoservicios Casacanto, hasta el 21 de enero, las mejores ofertas. Aceite de oliva Alberto, un litro, 3,99 euros. Cerveza Estrella del Sur, con o sin alcohol, 3 latas, 1 euro. Colacao original, 400 gramos, 2,69 euros. Atún Isabel, lata de 650 gramos, 5,99. Tomate frito Fruco, 53 céntimos. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precios

jornada decimoquinta. Volvemos a repetir lo que decíamos ayer, misma hora que otro partido entre de la liga local entre la Juventus y la Bodeguita. Lo que todavía no nos han sabido aclarar es cuál de los dos se va a disputar, cuál de los dos partidos. En principio, pues parece ser que es de la liga local, porque este de la competición del grupo 3 de la cuarta andaluza juvenil sufrió una modificación en su horario. En principio estaba previsto para las 4:30 y nos comentan que se cambió a las 12, cuando ya estaba pues cerrado todo lo que es el reparto de horas entre los distintos colectivos. Ya adelantaremos mañana, intentaremos pues aclarar esta situación, porque a día de hoy todavía no se sabía. El encuentro va a ser en principio dirigido por María Beatriz García Ibar, que va a estar acompañada por Víctor Salvador Vázquez Conesa y Cristian del Moral Cortés. En lo que se refiere ya al grupo 3 de la tercera andaluza cadete, jornada decimoquinta también, el sábado aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Trebujena a las 11 de la mañana. Patricia Luna Baro será el colegiado principal, mientras que José Antonio Delgado del Corral y Aarón Valderrama Sánchez harán las veces de jueces de línea. El grupo 6 de la tercera andaluza infantil, el Olvera, recibirá la visita del Ubrique Unión Deportiva el sábado a las 12 del mediodía. Antonio José Roldán Gómez, árbitro principal, sus asistentes Javier Moreno García y Daniel Luna Guerrero. Y ya, pues, lo que se refiere a la categoría Alevín y Benjamín, habrá un doble desplazamiento a Jerez para enfrentarse a los conjuntos de la Escuela de Fútbol Paquete. El escenario será el campo Manuel Millán, y los horarios, pues a las 11:30 se enfrentarán la Escuela de Fútbol Paquete y el Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Luis Fernández Chacón es el árbitro designado para dirigir este partido, mientras que en la categoría Levín el mismo choque, Escuela de Fútbol Paquete Ubrique Unión Deportiva, se jugará a la 1 de la tarde. En este caso el colegiado es Manuel Jesús Mariscal Vadillo. Y el fin de semana, la jornada se completará con la categoría pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva, que recibe la visita del Villamartín el sábado a la 1 de la tarde, también en el Antonio Barbadillo. José Antonio Delgado del Corral es el colegiado que en principio dirigirá este duelo. Y repetimos, la Escuela de Fútbol de Ubrique viaja este fin de semana a San José del Valle para enfrentarse a la Escuela de Fútbol de esta localidad. En este caso, será la sexta jornada, o corresponde este partido a la sexta, o este enfrentamiento, o esta concentración, a la sexta jornada de la 23ª Copa Diputación de Escuelas de Fútbol. Y ya, pues, hablamos de balompié, completamos con los horarios de la liga local, que ya los adelantamos ayer, pues hoy los recordamos. En el Antonio Barbadillo, el domingo, 10 de la mañana, San José, Jóvenes Veteranos, a las 12, Juventud, La Bodeguita. Y en las pistas de atletismo, en el Césped Natural, el domingo, 10 de la mañana, Benaoján, al Andaluz, y a las 12 del mediodía, Vampiros, Club Deportivo Aspirantes. Por cierto, que el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza ruta este próximo domingo, la primera de 2018, y es el domingo, no el sábado, como venía siendo habitual. En este caso se trata de la ruta Bosque de Madroños, en el bosque. Pues se desplazarán desde Ubrique, desde la zona del Hipersol, en la salida en coches particulares, hasta Londón, que es donde, a la zona del Charco del Bomba, que es donde se tomará la salida en esta ruta de unos 18 kilómetros aproximadamente. El recorrido es desde el puente de Londón a la máquina, al molino de los rayos del campo, Sierra de Albarracín, Bosque de Madroños, Caseta del Guarda, Cabreriza, regreso por la máquina, puente de Londón y Charco del Bomba. Pues ese es el recorrido previsto para este fin de semana. Y por cierto, que lo referente al ciclismo también, o cambiando de deporte en este caso, la Asociación Ciclista de Ubrique prepara para este fin de semana la ruta número 19 de su calendario de montaña, Llanos del Íbar. Se trata de una ruta de unos 50 kilómetros que comienza la Cañada del Real Tesoro en Cortes y, por lo tanto, tienen que hacer desplazamiento en coche. La salida es desde la estación de Cortes, Camino de Jimera, Cañada del Guadiaro, estación de Benojam, Montejaque, Carril de los Llanos del Íbar, carril a Cortes, camino a la Cañada Real Tesoro, donde finalizará la ruta. La salida será a las 7:30 de la mañana, aunque es susceptible de que pueda haber algún cambio en caso de que la meteorología sea adversa o haya previsión de lluvia. Se optaría por cambiar esta ruta por otra que se llevaría a cabo en el Parque Natural de los Alcornocales. Pero ya decimos, se está a la espera de ver la meteorología de estos días. Ayer hablábamos de baloncesto, de la programación, ayer, de la programación de los encuentros para este fin de semana. Juegan los cuatro equipos del CABU. Recordemos que mañana tendrá lugar en Ubrique una convivencia de escuelas de baloncesto de la Sierra de Cádiz, que forman parte, digamos, esta actividad forma parte de los Juegos Deportivos Provinciales de Baloncesto de la Sierra. En este caso, participan los equipos de Olvera, Prado del Rey, El Bosque y Ubrique. Pues esos, también parece ser que Algodonales estará presente en esta prueba, en esta concentración, mejor dicho, y Grazalema. Son las localidades adscritas a estos Juegos Deportivos. Por lo tanto, en la categoría prebenjamín y benjamín mixto va a tener lugar esta cita que tendrá lugar en el pabellón polideportivo municipal de 5 a 7 de la tarde. Eso para mañana, para que la escuela de baloncesto de Ubrique pues participe en esta segunda concentración, porque ya tuvo lugar una el pasado 24 de noviembre en Prado de Rey. Esta es la segunda y todavía quedaría la de Grazalema, la del Bosque, la de Algodonales y la de Olvera. Esta última sería una convivencia final y se celebraría el 13 de abril. Y también queremos destacar pruebas relacionadas con el atletismo para este fin de semana. Hablamos de la séptima edición del Trail Urbana, de la Trail Urbana de Villaluenga, que va a tener lugar este próximo domingo. Y del mismo modo, pues se celebra, en este caso, la segunda carrera Pilar Marianistas de Jerez, también el domingo. La séptima media maratón cross de la Puebla del Río, en Puebla del Río, en Sevilla, y la séptima media maratón metropolitana Los Toruños, Algaida, en el puerto de Santa María. Todo ello previo a lo que va a ser el próximo fin de semana, algo más intenso en lo que a pruebas se refiere, dado que también se disputa una nueva edición de el cross internacional de Itálica, que tendrá lugar, como saben, en el conjunto arqueológico de Itálica en la localidad sevillana de Santi Ponce. Pues 37 ediciones que lleva ya este cross internacional, que llegó a ser catalogado como de los mejores del mundo y que sigue buscando pues el volver a tener esa vitola, ¿no? O esa consideración por parte de la Federación Internacional de Atletismo. Recuerden que este cross internacional de Itálica tendrá lugar el próximo domingo 21 de enero. Está organizado por la Diputación de Sevilla, a través de su área de cultura y ciudadanía, y sobre todo destaca año tras año por la presencia de la escuadra africana en la carrera, los mejores corredores del mundo. Comenta que incluso este año han estado tanteando la posibilidad de contar con el británico Mo Farah para esta prueba, pero finalmente lo han descartado porque le coincidía con una media maratón que ya se había decidido a correr con anterioridad, aunque no descartan la posibilidad de ver a Mo Farah en el Cross Internacional de Itálica para 2019. Aunque su presencia no va a ser posible este año, el resto de participantes, el elenco es increíble. Los mejores corredores, medallistas olímpicos, campeones del mundo, una gran expedición, ya decimos, de corredores, sobre todo africanos. Bueno, pues vamos a dejar el atletismo, ya hablaremos en su día conforme se acerque la fecha de esta Cross Internacional de Itálica. Y hoy vamos a hablar de baloncesto para repasar una actividad que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Ubrique, organizado por el Club Deportivo Brooklyn, es decir, su edición 24ª, creo, del torneo 3x3. Bueno, digamos que es el torneo de Navidad, ¿no?, de Brooklyn. Y aparte, pues vamos a conocer los planes para este próximo 2018 de su presidente, Antonio Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Oye, buenas tardes. Después de, digamos, de la gira europea de que se cerró el pasado mes de diciembre, de la que ya hablamos en su día, llegabas a Ubrique con ánimo de organizar una nueva edición navideña del 3x3, que tuvo lugar los días 29 y 30 de diciembre, quiero recordar, los 28 y 29, por ahí, tuvo lugar. Y no sé, ¿qué tal te fueron las cosas este año? Pues la verdad que no salieron como proponíamos. Venía yo desde Europa pensando entre lo ordinario y lo extraordinario que podía ser, pues, como tú dices, porque el año anterior estaba yo en África y no realizamos una actividad en Navidad. Entonces tenía ahí un ánimo, ¿no? No sé, estaba como magnificando la propia actividad, así que al proponérsela al ayuntamiento no la aceptaron como válida después de 12 años, y nosotros seguimos por nuestra cuenta como ciudadanos, pues realizando un evento donde participaron 40 personas, 10 equipos, en la cancha de La Vega, de la única cancha pública. Aunque ahora me están llegando noticias de que la cancha de la Reina le han puesto una canasta o algo así. Y entonces fuimos allí al barrio de La Vega, donde los vecinos de alrededor, la segunda ocasión ya. Y con el apoyo del Sevilla Club de Fútbol y el Unicaja, pues recompensamos a varios de los jugadores que tuvieron una actitud positiva. No de ganadores, ¿no? Sino, al fin y al cabo, el deporte, el objetivo final es, el logro final es un juego, y si eso lo prostituye, pues no valen conductas, ni valores, ni actividades que puedan justificarlo. Entonces les dimos esos premios y esas recompensas a las personas que realmente estaban jugando allí. La verdad que la número 24 y sumándose. Baloncesto y fútbol, nos comenta que 40 participantes. ¿Contento con el número de jóvenes que se acercaron a esta actividad o esperaban muchos más? No, es que no espero. Lo que te decía cuando volvía yo desde Europa. Claro, a mí me han humanizado de nuevo, me han quitado, creo que la última vez te contaba que me han quitado lo superfluo. Y para mí educar ahora mismo es humanizar, es la base del deporte, es el juego, eso cada vez constantemente me lo repito, y hay escritores que escriben tesis sobre eso, el hombre, el deporte, los Juegos Olímpicos, y tú imagínate, es que estaríamos viendo un partido de fútbol, un partido de baloncesto, un partido de voleibol, si no estamos sonriendo, no tendría sentido, ¿verdad? No sé de qué vale, por ejemplo, 500.000 participantes. Como fin político, por supuesto, van a querer ponerse una medalla, cada uno en su partido político de cualquier zona de este mundo lo hace a diario, pero nosotros, como ya te digo, como educadores, la unión del deportista, de las familias que pasaban alrededor y preguntaban esto qué es y cómo que lo hacéis aquí, sorprendido, después llegaba otro vecino y nos daba la mano, y hombre, aquí estamos jugando, les decíamos que llevamos 12 años y entonces se sorprendían. Después le hablábamos de que era la unión de jugadores que había de algunos sitios de la bahía, otros habían venido de pueblos de alrededor, gente que jugaba en el Ubrique Unión Deportiva, gente que juega pues en el Cabo también, y con una idea así un poquito más descarada, con un plan así relacionado con lo lúdico. Cuando me preguntas por el número de participantes, que ya ni siquiera lo miramos. Lo que hacemos es, sobre la marcha, pues prepararlo. Sí que es verdad que puede ser un poco monótono contarte esto una y otra vez, pero es que hay que vivirlo, Jesús. Y las personas que están allí en la propia actividad se contagian en el momento, cuando le estás explicando que la competición en realidad tiene que ser con uno mismo. Si no es así, si tú no das el máximo esfuerzo, no es el resultado, sino que es el cómo. Y muchas veces, desde pequeño estamos viviendo así. Ya sea con quién tiene la novia más guapa, quién llega el primero a la fila, o quién sabe, o quién tiene más puntos en la nota, o a quién le dan quién es el estudiante del mes, ¿no? Todo eso es lo que nos mete en el sur. Entonces, si suena desde el oyente, que podemos hacer hoy algo un poco diferente, pero realmente si hay una misión de un responsable político en un gobierno, es ayudar a los ciudadanos, para nada es cohibirlo y condicionarlo. Oye, Antonio, voy a hacer de abogado del diablo, porque en el sentido de que desde su origen, el deporte desde su origen hace miles de años, su esencia ha sido competir, digamos, la competición de individuos contra otros por ver quién es mejor en determinadas disciplinas. Para ti, ¿qué es lo que ha hecho que ahora estés renegando o reniegues de la competitividad en el deporte? Bueno, magnífico. A mí me gustaría que hubieras visto vivencias personales donde me han amenazado, pues, de muerte, con ser encarcelado, deportarme, decirme que soy blanco, pero que él es más guapo porque es negro, o al revés. Entonces estamos en un mundo que... a ver, la gente ordinaria puede hacer cosas extraordinarias, Jesús, pero para eso le tienen que dar oportunidades. Y esas oportunidades, a veces las personas que son... no es que suene cruel ni endiablado, pero hay personas que son más manipulables, ¿no?, que otras, más crédulos. A mí, por ejemplo, pues eso no me va a servir. Entonces yo pienso que un líder no tiene que tener grandes graduaciones, ni un bonito pelo, ni en un coche oficial, ni tener una chaqueta, ni cobrar más que otro. Eso era así antes, y entonces ahora mismo las personas que tú, si vieras en la actividad lo que hacemos, son personas dignas, tienen una, se rebelan sobre la injusticia, y entonces son capaces de canalizar de una manera constructiva. Parece que, pues eso, que hay que darle un empujón a esas personas, el sentido hacia dónde quieren dirigir esa vida, porque hay personas que han perdido a su familia, y entonces ese evento para ellos es lo mejor que le ha pasado en el día, y con un poquito de ahí de comprensión, entonces se producen grandes cosas. A mí, por ejemplo, pues yo pasé de ser un deportista, vamos, yo recuerdo hasta que, no sé si fuiste tú o Pacheco, quien me llevó a dar un trofeo en uno de estos veranos como jugador más destacado del CABU, ¿no? Y cosas de estas que te suben el ego cuando eres un niño joven. Ahí estás pensando que puede llegar a evolucionar, ¿no?, año tras año, pero después de nuevo vuelvo a lo de quitarte lo superfluo. Eso es vital. Tienes que convivir en zonas que tienes que cambiar, obligatoriamente te tienen que cambiar tus patrones. Entonces ahí llegas de nuevo a tu entorno, y lo que antes era prioritario ahora no lo es. Si no tienes admiración por lo que haces, no puedes tenerlo hacia los demás. Es como el que miente. Una persona que miente quiere está escondiendo algo que no le va bien. A la persona que le va bien, porque va a tener que mentir, ¿no? Está motivado, ilusionado, siempre quiere encontrar algo nuevo en los demás. Una persona serena y con espacio, que llegue directamente cada vez a proponer una actividad a un gobierno público donde tú pagas unos impuestos y que te digan, pero que esto es verídico, ¿eh, Jesús? Que desde la Concejalía de Deporte, primero la alcaldesa nos rechaza por ser una actividad que no está promoviendo la economía. Y entonces la Concejalía de Deporte no nos dice la misma respuesta, pero relacionado con el mobiliario que hay en Ubrique, nos dice, por ejemplo, que el escenario homologado no está. Entonces este año no lo van a facilitar. que no va a haber un apoyo relacionado con las vallas, ni que va a haber ni sillas ni mesas. Y por supuesto apoyo económico no. A partir de ahí, tú no miras hacia atrás, años pasados, sino que tratas de reflexionar en la reunión que estás tratando de conseguir que las personas que participan pues tengan unas condiciones dignas, que es lo que hablaba antes, ¿no? Personas ordinarias que son capaces de provocar cambios. Y esa persona que está ahí en lo público, de manera tan despreciable, te está diciendo que no, pero a lo que voy es que dos días después, y para cualquier ciudadano que estuvo en la actividad de inclusión con el curtido, dos días después, ese escenario estaba en el pabellón, Jesús. Pierde total credibilidad una persona en lo público que miente de esta manera, independientemente de que esté mezclando el dinero, ¿no?, lo económico, porque para ello se reunirán, me imagino, los grupos políticos y decidirán dónde van a apoyar más y dónde van a apoyar menos en los años que gestionan los recursos de nosotros, de los habitantes. A partir de ahí, yo lo que espero es que eso, que el inicio de la unión de personas sea, sobre todo, positivo para que no nos dejemos engañar. Pero bueno, eso es, la actividad pasó, Jesús, y tenemos que volver a tratar con ellos, y todo el mundo se equivoca y todo el mundo tiene posibilidad de comunicar, ¿no?, y de volver a dialogar. Antonio, no sé en qué momento me he perdido, pero yo te preguntaba que qué es lo que te hizo a ti o lo que te ha hecho renegar de la competitividad. No sé cómo ha llegado la conversación a esto, pero creo que no me has contestado lo que te estaba preguntando. Sí, hombre, yo, porque la hemos mezclado, pero la competitividad es que está incluso en ello. ¿Tú crees que un político me va a decir a mí, no te sí, quiero... Sí, pero prestar"? Hablo yo de competitividad en el deporte, No estoy hablando... Está conectado, porque el deporte, cuando tú has hablado... En el momento que tú dejas de organizar, digamos, en los eventos que organizas, ya, digamos que la propia competición entre equipos, no hay un trofeo, digamos, para el ganador, ni, digamos que estás dejando lo que es la pura competición, ¿no?, a un lado, ¿no? Y mi pregunta es sencilla, ¿qué es lo que te ha hecho dejar eso a un lado? Porque lo que mueve al deporte es la competición, ¿no? Desde pequeñitos somos competitivos. Ahora, por ejemplo, podemos abrir, me gustaría proponértelo a ti porque eres el director de la sección de deporte, que no lo hemos probado antes, es abrir una puerta a los oyentes y mediante vuestro teléfono de atención, ¿no?, que tenéis uno. Mediante WhatsApp pueden participar si quieren, pero con respecto a qué quieres que mediante participe. Mediante WhatsApp, pues... ¿Qué les parecería que el deporte, yo les hago una pregunta y después a ver si ellos quieren responder o no, o proponer, por ejemplo, qué cambiarían, qué no permitirían? Mi pregunta sería, una ciudad como Ubrique, que el deporte fuera gratuito y que hubiera un festival donde se pudieran mezclar todos los deportes. Y entonces son dos preguntas. Obviamente la mayoría de la gente dirá que le parece muy bien, ¿no? Sí, pero tal como lo planteas. ¿Qué cambiaría o con qué acabarían o qué acciones relacionadas con el deporte local cambiarían, si hay un apoyo más hacia otro? En realidad es una pregunta abierta, porque hay personas que, por ejemplo, con una bicicleta y con un skate, son personas que hace 30 años no existían, eso, y es otro deporte. Y a lo mejor el deporte antes de un corredor estaba considerado un loco, ¿no? Salía a la calle, escondía y entonces él quería competir con él mismo, por eso te digo que está conectado. Yo dejé de competir con los demás, uh-huh, y he sido la persona más asquerosa. He metido 69 puntos, me han nominado para muchas cosas y he podido salir, vamos, de hecho he jugado, aparte de Ubrique y en las provincias, he podido jugar cuando aplicaba más tiempo a mí como jugador en Francia y en Estados Unidos. Y la verdad que se siente bien, pero después ves cosas alrededor que esa tensión y esa prostitución de los valores no es beneficiosa. El deporte en sí es neutro. Lo que permite que sea moral o que sea ético es el entrenador que te va a enseñar qué quiere decir deportividad antes que xenofobia o racismo. Y lo que sale en la tele no es precisamente lo que estamos hablando. En resumen, Antonio, ¿podríamos decir que has terminado asqueado de lo que es el deporte profesional o a donde ha llegado el deporte profesional hoy en día, ¿no? El deporte de alto nivel, sí, de alto nivel, profesional, uh-huh, el profesional, te digo, un matiz. Todos los jugadores que se quedaron en este evento, el 30 de diciembre, fueron profesionales. Porque ser profesional es una actitud. Yo más bien lo considero si vives de eso. ¿Cómo? Eres profesional si vives de esa actividad, ¿no? No, eres deportista de alto nivel si vives de eso. La profesión se lleva dentro. Si tú, es lo que, porque a lo mejor no me has comprendido antes, la competición viene antes. Esa es una pregunta que también pueden, se la abro a los oyentes. Si disfrutan, bueno, pues, porque compiten. Espera, que iba a decir, aquellos que quieran participar lo pueden hacer por el WhatsApp de la radio, que es el número es el 607-48-87-75. Repito, 607-48-87-75. Si te parece bien, Antonio, vamos a dejar esto a un lado porque estoy viendo que se nos va a acabar el tiempo y quería tratar el otro asunto relacionado con Brooklyn, que bueno, ese relacionado o en este caso tiene que ver con lo que tienes propuesto o tienes pensado para este 2018, porque recordemos que 2016 y 2017 han sido años muy intensos para ti en lo personal y digamos en lo deportivo también, con bueno, has viajado por más de medio centenar de países y has vivido experiencias de todo tipo. Pusiste ese punto y seguido, supongo, este mes de diciembre con esa gira europea, y en tu mente estaba en principio en 2018 afrontar la segunda parte del Tour de África, ¿no? Totalmente. Bueno, te quería matizar antes, o le abro otra pregunta, si la han pillado o no los oyentes, ¿qué consideran que llega antes a sus sensaciones, ¿no? Como persona, ¿la competición o el disfrute? ¿Una persona disfruta porque compite o una persona es competitiva porque disfruta? Es a lo que yo quería llegar cuando te hablaba antes. Y cuando te decía que estaba conectado es que los políticos entre ellos, tú imagínate que ninguno de los políticos critica al otro. Que todo es constructivo y que todo es para unir a las personas. Pero como la historia es cíclica y se ve que la estupidez humana es así, el que salga de eso es el que lo consideran raro. Y el altruismo, esas ganas de ayudar a los demás, a veces desde fuera suele sonar como estás loco, este tío tiene algo detrás que no está mostrando, y al fin y al cabo, pues eso, yo estoy seguro de que todas las personas si aceptaran ese desafío, el mundo está esperando un cambio de eso. Y para mí, pues cuando has hablado de África y de Europa, el poquito granito de arena que yo voy a aportar ahora mismo es presentarme a personas de la ONU y a personas del Comité Olímpico Internacional para describirle el proyecto. Tomarlo como de apoyo, se llama crowdfunding en inglés. Es una especie de apoyo a la hora de conseguir unas necesidades, ya sean económicas o materiales o personales. Y hacérsela saber también al programa Erasmus Plus para llegar a las facultades del deporte, de la ciencia y actividad física y el deporte, ya de por sí en la de Huelva, en la de Cádiz, en la de Sevilla, hemos hecho conexiones. Y todo eso va destinado al verano de 2020, 2019-2020, con un festival, que se llamaría Afroeuropa. Y como has descrito bastante bien, que he tenido bastantes vivencias en estos dos años, la verdad que he perdido 8 kilos, he perdido bastante masa muscular de los viajes, y la intención es unir a 5 personas de cada país. Y todo esto, pues claro, hablamos de los gobiernos locales en Ubrique, se puede llegar a la conclusión o no, de que esto tuviera cabida en un pueblo como Ubrique o no, porque va a tener que realizarse un festival siempre en ciudades grandes, ¿no? Se puede, y esto es otra cosa muy importante que te quería decir, que se puede heredar la fama, ¿no? O se puede heredar el patrimonio, el nombre de algo. Pero el mérito, Jesús, ¿cómo heredas el mérito en algo? Bueno, Antonio, vamos a seguir, pero fíjate, ya tenemos algunos WhatsApp que han llegado aquí y de oyentes. Uno dice que, un oyente dice que yo creo que Antonio no ha dejado de competir, es el ayuntamiento el que pone muchas pegas por el baloncesto, sobre todo por el 3x3, mientras que otro dice que no, que la competición es una, lo demás es amor al deporte que te gusta, y además pregunta que qué te ha fumado. ¿A cuál quieres que responda primero? A los dos. Bueno, si quieres responder a alguno, yo creo que son comentarios, más que nada. Sí, pues bueno, si son comentarios, cada uno tiene su verdad. Y eso es muy importante, que en cualquier diálogo la gente conviva y tranquilamente, si uno está fumando, se le deja en su energía y en su paranoia, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que una adicción no es un problema bioquímico y el cerebro pide dopamina. Entonces, cuando hablas de la competición hacia mí mismo, la verdad que esa persona tiene derecho, seguramente me conozca, y yo compito conmigo mismo a diario. Entonces tengo una adicción por llegar a más zonas y por realizar más actividades. Este año han sido 50 y algo de países. Y la verdad que estaré fumado, sí, seguramente. Bueno, pues digamos que esos son los comentarios que nos han llegado hasta el momento. Conforme vayan llegando, te los vamos reproduciendo, ¿vale? Otro, esto es una cuestión que te queríamos comentar, antes nos ha hecho referencia, pero ¿qué es lo que te hace dudar de completar el Tour de África? Digamos, ¿qué información tienes de los países y qué países serían los que tú te gustaría recorrer o que completarían ya el tour? Sí, yo creo que es la preocupación de la propia vida, de uno mismo, ¿no? La integridad física, ¿no? Reconocemos que son países en principio políticamente muy inestables, ¿no? Pero eso, ¿qué países serían y cuánto tiempo te llevaría a ti recorrer lo que en principio estaba programado? Pues ahora mismo, desde Argelia hasta el Congo, del Congo a Somalia, de Somalia a Egipto, son otros 20 países. Uh-huh. Para los oyentes que piensen que estoy fumado, yo me fumo muchos libros, eso sí es verdad, y fumo mucho deporte. Entonces, cuando conectas con personas relacionadas con ese campo, te informan de que hay 30 países en el mundo, sobre unos 30 países que necesitan ayuda humanitaria. Es decir, que no van a tirar la comida al cubo de basura, como quizá esa persona que ha dicho que estoy fumada haga. Y entonces, esa comida que no llega ahí, y esas personas que no puedan beber agua, cuando están en un entorno tan remoto y tan inhóspito, son muy manipulables, y ahí llegan muchos rebeldes para conseguir, pues, a estos, ¿no?, a su secta. Entonces, esa zona, de una en otra, pues claro, tienes que estar con personas que te guían. Y ahora mismo, cuando me preguntaba si iba a entrar o no, pues me quiero, como te decía, miro por mi vida, y si tengo que ir un poco más despacio, pues tardaré a lo mejor algunas semanas o algunos meses más en volver. Sí, porque claro, las ganas las tiene, pero el sentido común es el que te dice, bueno, están ahí ahora en una situación que no sé si me entenderían, ¿no?, el proyecto que yo quiero trasladar. Estarán a lo mejor a otras cosas, quizás, ¿no? Claro, claro, totalmente. Es una filosofía de vida que la prioridad no va a ser jugar al baloncesto ni entrar en una clase siquiera de un colegio, sino que están hablando de un conflicto entre una parte de un río y de otra, que quién se lleva el agua y quién se va a llevar los animales que están dentro. Entonces, los que están alrededor de eso, porque eso es una crisis social, el que se aprovecha de esa crisis es el que saca el beneficio. Y las personas mueren. Vamos, yo he visto en otros países del oeste de África, yo no he llegado a ver en acción todavía a miembros de Médicos Sin Fronteras ni de la ONU con personas que se mueren, como salen los anuncios sensacionalistas, ¿no?, en la tele. Que en realidad lo hay en Sudán del Sur y en República Centroafricana. Ahora mismo es brutal la realidad. Y el director de Médicos Sin Fronteras me ha dicho que no vaya. Amigo de Anicel Labodrama, que vino aquí a hacer una actividad ubrique. ¿Sí? Y es verdad, yo pienso que vivimos en un momento de la historia que están cambiando cosas muy rápido. Yo espero que eso, que entre unas cosas y otras, pues las personas que son, como dice el oyente, que se fuma realmente la vida, ayuden unas a otras. A mí me gustaría que en 2 años yo pudiera ayudar con lo que estoy haciendo ahora mismo, con mi vivencia y con esta competición que dice también el otro oyente, pues hacer este festival en una ciudad del sur, sino en Barcelona, que es la jungla de la cultura. Siempre nos quedará Barcelona, que es la jungla de la cultura en España, y a partir de ahí, pues también haré una actividad en esta semana que entra en el Instituto de los Remedios, con los alumnos de segundo de bachillerato y de primero de ESO. Hablaremos de deporte, van a hacer una especie de debate, se van a comprometer con algunas fotografías, con vídeos. La verdad que una actividad que aquí en el entorno de Ubrique, pues a los niños les gusta. Nos llega otra pregunta, Antonio. Creo que está relacionada con lo que sería este festival afroeuropeo, porque pregunta, ¿y quién paga esos gastos? Porque no serán baratos. Pues sí, digamos que ese es el objetivo del crowdfunding, precisamente, ¿no? Sí, ahora tardo más meses en entrar en África. Va a ser básicamente por eso, porque si hablo con jugadores de primera división, amigos de estos africanos, con fundaciones, son personas unas con otras conectadas, y cuando te reúnes, esa es la idea. Los gastos los van a pagar sobre todo patrocinadores, sponsors, socios, personas que tienen medios y que se identifican con la idea. Es una manera más, un mecena que por ejemplo, en África, depender de una ayuda pública, eso no es viable. Aquí Brooklyn ha recibido dinero desde 2005, hace dos años que el PSOE ahora mismo ha decidido cambiar sus políticas y no está apoyando este único festival de cultura urbana y deporte que había en Ubrique. Y la verdad que la persona que pregunta, serían pues entre 400 y 500 mil euros para realizar este festival, claro, porque son cinco personas de cada país que pueden realizar pues ejercicios relacionados con el baloncesto, con el kung fu, con el fútbol, con el tenis de mesa, cantan, son capaces de usar los tambores, son personas que son ciegas pero que son capaces de hacer otro tipo de actividad. Son todas las vivencias que estoy uniendo entre África y Europa, sí. Desde luego, ambición no te falta con este festival. Yo incluso que, bueno, creo que a mí organizativamente me daría hasta vértigo, ¿no? Por todo lo que quiera abarcar y todo lo que supondría, ¿no? De movilización de personas, me refiero. Pues mira, si no estuviera en paz conmigo mismo, esa esperanza no la tendría, porque es como tú dices, sería interiormente inaccesible. Y es verdad que si lo miras desde fuera, mira, te puedo decir también, y a los ciudadanos de Ubrique se lo propongo ahora mismo, quien respondió, ¿no? Hace dos años, cuando el gobierno del PSOE llega a Ubrique, yo les propongo dividir Ubrique en 9 o 10 zonas o barrios. Las habíamos visualizado y usar todos los deportes, todos los colectivos deportivos, para realizar una especie de Juegos Olímpicos. Para mí esa idea era, bueno, pues la organizo en un mes, aquí tenéis las inscripciones, y le di un proyecto con 20 páginas, pasé por los colegios y los institutos. La condición, ya creo que lo hemos hablado, la condición era que no pagaran para usar las instalaciones, porque el deporte está dentro de los derechos universales de las personas. El no pagar por hacer deporte es un derecho. Y mira cómo nos pone una tarjeta deportiva el patronato para pagar todas las instalaciones. Entonces salieron 300 deportistas, Jesús, y al siguiente año ya no lo apoyaron. Uh-huh. Porque yo te aseguro a ti que habría 1.000 y el segundo y el tercero 3.000. Pero claro, ahí está lo que tú dices del vértigo. Ahí está la... A ver, por ejemplo, la lo amplio o lo reducido que sea el adverbio, ¿no? Del espacio de una persona, es decir, yo me veo capaz o yo no me veo capaz. Y yo para eso ahora mismo, sobre todo, acepto que he tenido muchas limitaciones como persona individual. La verdad que con persistencia tienes que llegar a personas de tu misma idea. Y la verdad, y tengo muchísimas ganas, claro, de seguir evolucionando y sobre todo contarle al mundo que... eso, que sirva para encender, ¿no? Que compartir juntos sirve para que encender la luz y que en los próximos años pues alguien pueda coger una silla de rueda y subir la cuesta a alguien que le ha hecho falta, ayuda, una metáfora, por ejemplo. Uh-huh. Otra pregunta, Antonio, nos llega por WhatsApp. Recordemos que el teléfono de WhatsApp es 607-48-87-75, el teléfono de Radio Ubrique, 607-48-87-75, solo para WhatsApp. Dice así, ¿Para cuándo se van a pagar los premios de ediciones anteriores que se deben? No sé de qué ediciones se deben, porque nosotros nunca hemos ofrecido un premio económico. Ha habido unos momentos en los que sí es verdad que ofrecíamos un viaje a París, a Roma, y teníamos 300 euros. Esa era la cantidad máxima, y al hablar con los ganadores, pues en el cartel pues se veía, porque poníamos un coliseo de Roma, poníamos la Torre Eiffel, pero en ningún momento nosotros, ni primero porque no hemos tenido medios, y después porque tampoco era necesario. ¿Qué es lo que ocurrió después? Que esa no es la única persona que va a pensar así, y seguramente es alguien que ha participado en el evento y que no va a ser valiente como para decir quién es. Entonces, yo a esa persona le diría que participara de nuevo y que viera cómo ahora mismo el bienestar de una persona no es que lo lleven en hombros a ningún sitio o que le paguen, porque eso es hipocresía. De nuevo, le podría preguntar yo aquí a cualquier familia de las que está oyendo también la radio, si el hijo, cuando llega a la casa, le ha dicho, hoy he sido el mejor, he sido el peor, o por ejemplo he disfrutado o he estado jugando 27 minutos, ¿no? El disfrute de nuevo antes que la competencia, ¿eh? Otra cosa tenemos por aquí, esto no es una pregunta, esto más es un mensaje de apoyo, dice, Antonio, lucha por tu sueño, que ese que dice que te has fumado seguramente lo diga por la envidia de que él no tiene de hacerlo como tú. Como tú lo haces, y a darle caña al ayuntamiento. Bueno, pues yo le agradezco al oyente que esas palabras de energía, porque la verdad es que esa persona, si ha escrito de esta manera, quiere decir que ha mostrado gratitud, ¿no? Que tiene que ser coherente en sus valores también, con lo que está haciendo en su vida. Yo no tengo que atacar a ningún ayuntamiento. En otro caso, me presentaría como alcalde y propondríamos unas actividades y unas políticas mucho más amplias a los ciudadanos. No tendría que competir con nadie de nuevo. Es que está conectado. Si te das cuenta, volvemos de nuevo a lo mismo. Bueno, son 6 y 28 minutos. Estamos cerca de nuestro tiempo, de nuestro límite de tiempo, queremos decir. Y lo vamos a dejar aquí, Antonio, todavía, bueno, no han llegado más mensajes, si llegara alguno, pues ya lo trataríamos en otra ocasión. No sé si quieres decir algo para despedirnos. Antes de despedirnos, nosotros recordar lo primero, lo que has señalado antes, va a tener lugar una actividad en el Instituto de los Remedios. Recuérdanos el día. Posiblemente este jueves y este viernes, lo vamos a hacer en dos días con profesores de filosofía y profesores de educación física. Las ganas o el amor por saber, que es la filosofía, y el amor por el deporte, que es la educación física. De nuevo podemos conectar dos campos que se puede con creatividad realizar una actividad que provoque cambio en los estudiantes, sí. Y nosotros pues nos quedaremos pendientes del inicio de esa campaña de crowdfunding que quieres llevar a cabo. Bueno, nos pondrás al tanto cuando inicies esa campaña, pues para que aquí también tenga salida y la gente se pueda enterar, ¿no? Del objetivo de llevar a cabo, pues, o concluir, cerrar el círculo de ese Tour de África y posteriormente, pues, la organización de ese Festival Afroeuropeo, que sería en 2019 o 2020. Me comentan por aquí, un momentito. Otro mensaje, el último, un oyente comenta que el deporte es competición y todo el mundo juega a ganar. ¿Qué te parece esto? Bueno, es la verdad, como le han enseñado al oyente a... Como está establecido, mejor dicho, ¿no? Hoy en día. Como está establecido hoy en día el deporte. No, para nada, para nada. Es como le han enseñado a él. A ti te han enseñado de una manera, a mí de otro, pero es que de nuevo vuelvo a la familia, al padre y a la madre y al hijo o a la hija, que cuando haya jugado su primer partido, porque yo lo recuerdo que mi primer partido, y además es clave, mi primer partido en Puerto Real fueron 110-2, ganando eso. Y yo no dejé o no empecé a jugar más porque ganara o perdiera. Más que nada es porque esa actividad, ese movimiento, lo que ocurría en ese entorno, pues claro, me estaba dando unas sensaciones que otro deporte y otra actividad no, puede ser escribir o puede ser leer. Entonces, a esta persona que dice que el deporte, como ha dicho, ganar. Uh-huh. En este caso, el deporte es competición y todo el mundo juega a ganar. Y todo el mundo juega a ganar. Uh-huh. Pues mira, si todo el mundo juega a ganar consigo mismo, un poquito mejor lo pondría yo así. Le añadiría ganar a sí mismo, ¿no? A que mañana sea mejor y que ayer. Y entonces eso ha ayudado a tu equipo y ha ayudado a tu entorno. Y si has cometido un error o no has sido capaz de vencer, pues comprometerte contigo mismo de nuevo y que mañana salga mejor. Pues lo vamos a dejar aquí y Antonio, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo espero, como para cualquier ciudadano que o persona que está oyendo, que la verdad que les tendremos que agradecer, ¿no? Ha habido ahí una interacción que es el principio de grandes cosas, están llegando los cambios, no solo en Ubrique, así que se lo voy a hacer directamente, ya si quieren responder mediante la radio o no, al gobierno de Ubrique, al PSOE, si este año van a cambiar un poco la situación, porque te recuerdo que la bodeguita fue el local que se negó a firmar los documentos que además me ponían como condición los del propio ayuntamiento, y ese tono restrictivo, favoreciendo a los comercios, hizo que 10, 20 vídeos que yo tenía de ciudadanos de alrededor de la Avenida España, que grabábamos dentro de sus casas, Jesús, pues no sirvieron de nada. Personas que no podían entrar con la silla en su casa porque no tenían espacio, pues no recibieron esa posibilidad, ¿no?, de realizar esta actividad de nuevo a los ciudadanos. Entonces, a mí me gustaría que lo evaluaran y que no se queden solo con una frase o que no sé qué es con las ideas, ¿no? Que yo creo que hay personas en Ubrique muy capacitadas, como decía en un principio, de gente ordinaria que crea cosas extraordinarias y aquí estoy yo, uno de ellos más, vamos. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí porque hemos sobrepasado nuestro tiempo, así que nos despedimos. Te agradecemos que nos hayas atendido como siempre, mucha suerte en tus futuros proyectos y nada, un abrazo, ¿eh? Pues un abrazo. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ya. Volveremos mañana, eso de las 5:30. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.